Uno por día. ¿Qué ves cuando escuchás la parte de atrás? ¿Qué escuchás cuando ves la parte de atrás? Escuchá para ver la parte de atrás. Todos los jueves, 14 horas, mirá la parte de atrás por La Tribu y fíjate qué escuchás. Estamos de vuelta y lo que está sonando es Tambor, que es el nuevo proyecto de Manuel Sáez, que está presentando su disco debut homónimo y lo tenemos en línea. Así que, Manuel, hola. ¿Cómo va, muchachos? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estamos? Bien, acá dando vueltas por Capital. Estacioné igual, ya estaba manejando, estacioné para poder hablar tranquilo. Bueno, bienvenido. Acá estamos con Rocío, con Manuel, hola. Con Ezequiel. Hola. Saludos para todos, gracias por difundir el arte, muchachos. No, por favor. ¿Cómo estás, Manuel? Bien, bien, con muchas cosas, la verdad, mucho ensayo, preparando también, o sea, la idea es tener un showcito cargado, ¿viste? Queremos tener unas lindas visuales, va a haber un tecladista invitado, preparando todo para que sea... un lindo show. Estás hablando del show del próximo sábado 20 de abril en La Tangente. Exactamente. Exactamente. Presentamos el disco, lo presentamos oficialmente. Ya hicimos un lanzamiento el año pasado, en noviembre, y esta sería la presentación oficial, ya tocando el disco completo. Vamos a tocar también algunos covers, porque al ser un disco de 10 temas, siento que el repertorio es un poco corto, entonces agregamos otras cositas, otras sorpresas. Así que contento, muy contento, con muchas ganas de tocar. ¿Van a hacer algún temita de Buenos Aires Karma? No, de Buenos Aires Karma no. Vamos a tocar un tema nuevo de Tambor, que no está grabado, está inédito. Así que. Y después un par de covers, 3-4 covers. Adelántame un cover. Y vamos a tocar, por ejemplo, un tema de Sumo. Y no quiero adelantar mucho más. Está muy bien, está bien. Con uno ya está, la gente se va. fregando las manos. Ah, pero sí, uno de sumo que siempre me gustó, es un clásico total, y nada, me encanta, va para adelante como ñapi, así que... Y sí, y un inédito de tambor, porque, como te digo, son 10 temas del disco y siento que me quedo corto con un show de 10 temas, siento que la gente tal vez, viste, esperar por lo menos tocar 14, 15 canciones mínimo, ¿viste? Totalmente. ¿Vas a tener alguna banda que abre o esto va a ser solamente presentación oficial, solitos? No, nosotros solos. Nosotros solos. Va a ser, creo que sí, puertas a las 9 y nosotros arrancaremos 9:30, una cosa así. Está bueno eso porque te permite poder probar sonido y dejar todo armado, todo seteado. Y te dejas todo como... Y después cuando volvés al escenario, con todo como quedó, como seteaste, está. Y eso está buenísimo. Te da una tranquilidad a nivel, viste, logística. Y la tranquilidad antes de tocar, ¿viste? Así que creo que va a estar buenísimo. Es un lugar muy lindo, la tangente. Es el tamaño justo para nosotros, por el momento en el que está la banda, que es recién el comienzo. A nivel estructura, sonido y luces, es un lugar increíble, así que se va a poder redisfrutar. Aparte, la música que hacen está buenísima para un lugar como la tangente. La verdad que atinada la elección de la locación para presentar. Sí, a full. La verdad que es un muy buen lugar. Vamos a también, como te digo, unas visuales. Creo que sí, es uno de esos nuevos lugares que aparecieron, que se necesitaban, ¿viste? Un lugar lindo, que suene bien, y con, viste, la capacidad, que es, creo que 150, 200, hay muchas bandas que ese número es perfecto, viste, para arrancar. Me parece que está buenísimo. Sí, y para adelante. ¿Y estás feliz con el disco? ¿Qué onda? Sí, claro. ¡Qué pregunta rara! No, boludo, porque viste, pasa mucho es que... Es una pregunta típica de músico. Sí, ¿verdad? Porque pasa algo, viste, que dentro de toda la vorágine y demás, uno va a decir que siempre que sí, pero también es cierto que bueno, viste, es el primer disco tuyo, digo, como solista. Ponés la caripelita. Punto, estás poniendo la caripela, como dice acá Rocío. ¿Cómo te ves? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que sí, estoy feliz. Se ríe acá Ezequiel porque estas preguntas a veces son difíciles, pero bueno. No, difíciles. Y sí. Difíciles de responder. Claro. Me ha pasado tal vez en otros discos que he hecho que había cositas tal vez que las hubiera hecho de otra manera. En el caso de este, creo que es el disco en donde más realmente siento que eso no sucede, ¿viste? Creo que es una foto perfecta de mi momento artístico de cuando lo grabé, ¿viste? Hice un laburo muy intenso y largo de preproducción, lo cual eso te permite reducir el margen de error, viste, totalmente. Y después, bueno, cuando apareció Guillermo Porro, el productor, realmente aportó montonazo, más de lo que yo esperaba, inclusive. Claro, claro. Y entonces, nada, después la grabación fue rápida, eso, lo cual está bueno porque le da frescura, y se nota en el disco eso. Y nada, el audio está buenísimo. El audio está increíble. ¿Hace cuánto que venías laburando? Perdón, última pregunta y después te dejo a vos. Todo bien, ¿Hace bien, cuánto no? que venías laburando los temas y que venías como preproduciendo el disco? Que me decís, y mira, yo empecé a esbozar la idea de grabar en febrero del 2016. Y grabé toda la preproducción a partir de febrero y en agosto, ya la terminamos la pre, en agosto de 2016, y ahí es donde se suma Guille Porro. Es el productor con buen olor. Claro. Me dan ganas de fumar tu producto. Agosto, septiembre, octubre fue el momento del aporte de él a la preproducción. Ahí hicimos como un ida y vuelta donde íbamos los dos juntos negociando un poco cómo queríamos que los temas queden terminados, y ya para noviembre estuvo terminada, y principios de diciembre del 2016 entramos a MCL Records, y realmente sí, fue en 6 días grabamos todo, o sea, baterías, bajos, violas, claro, y voces. Wow, estábamos sí, tan preparados que fue así como un polvazo. Y está bueno porque esa frescura que mencionás es importante que se sienta, porque a veces, viste, la cosa demasiado densa, viste, demasiado laboratorista en el registro, termina siendo contraproducente. Totalmente, sí. Es más, el disco tiene muchas capas, Guille también mete muchas, viste, secuencias, cosas que también yo le había pedido que quería, viste, esa cosa medio Nine, Depeche. Claro. Y también capas de teclados, a mí me gusta también meter muchas capas de violas de acústicas, que puede ser un arreglo con L. Entonces, para contrastar eso, la idea era poder grabar lo más rápido posible, para que no se empiece a empastar la cosa. Y creo que se logró, ese mix entre muchas capas, pero a la vez frescura. Creo que se logró ese equilibrio, ¿viste? Ahora, ¿cómo vas a hacer con todas esas capas y el en vivo? ¿Cómo lo resuelven? No, no, la realidad es que mucho lo que es secuencias y algunas capas de teclado los disparamos con... Look, perfecto. Sí, sí, la gran... Sí, hoy en día muchos artistas y músicos si están escuchando o gente que está metida en el audio, hay un aparatito que es un gran amigo de todos, que es la Roland, una Octapad que está buenísimo porque tiene un re buen audio, es confiable, no se cuelga nunca... Y todo lo que es, como te digo, secuencias rítmicas y algunas chapas de teclados, todo eso está disparado. Después todo lo que es violas, voces, todo eso, nosotros somos humanos. Muy bien. Muy bien. Tengo poco escuchada la banda, pero este tema que escuché me retrotrajo a Babasónicos y a un sonido que tiene que ver con esta más canción más limpia, con mucha instrumentación, ¿no? ¿Es así el disco? ¿Sigue esa tónica? Sí, sí, la verdad que en mi caso, Babasónicos y en especial Adrián es una influencia. Yo cuando arranqué a hacer música con los chicos como Buenos Aires Karma, hacíamos todo en inglés y como que no me encontraba cómodo en su momento haciendo letras en castellano. Sí. Y cuando sucedió la transición, que fue nuestro primer disco Buenos Aires Karma, un poco también incitada por Carrizo, que fue el primer productor, el primer disco de Karma, ahí es donde empecé a buscar tal vez referencias de letrizas en castellano que me gustaran, que me sintiera tal vez representado o atraído, y de los primeros fue Adrián, fue Dárselos. Me parece que tiene una poesía muy copada, muy linda y que entra bien dentro de la música, viste, el que es castellano a veces es difícil. Sí. Y sí, es una referencia. Después el disco tiene un par de temas que van también por esa tónica, pero después hay otros temas que van por otros lados, tal vez más. Sí, bueno, este tema que escuchamos en principio también el final está como mucho más podrido. Claro, exacto. Hay como una mezcolanza ahí. Claro, está la parte ahí donde ya aparecen tal vez más las influencias de la música de los 90 que a mí me gustó, el grunge, el Britpop tal vez, y algunas cosas del new metal también. Cosas de Nine, hasta te diría Linkin Park también. Claro, totalmente, sí. Sí. Y es como un mix, y a mí me gusta mucho la melodía, me gusta mucho el pop, pero también me gusta, viste, los riffs a alto volumen, bien violentos. Entonces, ese mix, en esa batidora sale un poco las cosas que compongo siempre. El tema que escuchamos, ¿cómo se llamaba? Este tema se llama Donde Muere el Tiempo. Donde Muere el Tiempo. Sí. Y tenemos para escuchar otro más. Sí, exactamente. ¿Querés presentarlo? Dale, sí, es el tema Super Tribu. Es el tema, si no me equivoco, el tema 4, que en ese tema está invitado el señor Indio Solari en unas voces así, al principio, como una especie de speech medio a lo Vincent Price. Ah, mirá. Muy, muy loco, y después mete unos grititos, la verdad que quedó... Muy bueno, casi como increíble. Tu thriller sería este. Sí, bueno. Ah. ponele. Bueno, vamos a escuchar ese tema y cuando volvemos nos contás un poquito de tu participación con los Resis del Indio, que te queríamos también ahí preguntar un poco, que nos cuentes tu experiencia. Dale, perfecto, buenísimo. Vamos a escuchar Super Tribu de Tambor. Si el observatorio Géminis está en lo cierto y esa cepa estelar viaja en dirección a la Tierra, usted ya ha dejado de ser libre. Ellos tienen la ventaja de la mecánica de su futuro. La eternidad, entonces, ha llegado a su fin. Ya atraviesan la brecha. Usted y todos hemos dejado de ser libres. Yeah. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando Tambor, el tema Super Tribu. Segundo tema que pasamos de esta banda que particularmente me encanta, Emanuel. Gracias, destrucción total, este tema, destrucción total. Muy bueno, muy bueno. De hecho, te estoy ahora, post charla, te vamos a manguear unas entraditas para ir a verte. Dale, obvio, por supuesto. Guarda que Rocío no da puntada sin hilo. No, querido, te les puedo pedir algo yo también. Eso te iba a decir, qué bandita que te armaste, ¿no? Con Grego ahí, con Tebatero, que también es increíble. Sí, la verdad que, bueno, en realidad es gran parte de lo que era Buenos Aires Karma. Claro. Son es mi karma, no puedo escapar de eso. Ah. No, la verdad que fue algo muy natural. Nosotros cuando dejamos de tocar, seguíamos teniendo la sala en conjunto, ¿viste? Y cuando empecé a preparar, a esbozar todos estos temas, primero que pensé el batero era Juan, que era el baterista de Karma, y ya se copó al toque él y se empezó a involucrar. Y cuando llegó el momento de meter los bajos, Gregorio estaba dando vueltas por la casa, meto los bajos, y nada, cuando empezó a tomar forma el disco, la verdad que era tan, nos entusiasmaba a todos tanto que fue como, che, Emma, te queremos acompañar. Y la verdad que de lo que es Zona Oeste, la verdad que Juan y Gregorio son de las mejores duplas, en mi opinión, ¿viste? Y bueno, Goyito también con los brujos, ¿viste? Con mucha experiencia. Lo más lindo que hay, el Goyo no puede más de lo que toca. Claro, es tremendo, Goyo. Y bueno, después, la verdad que tengo dos amigos muy talentosos que son, bueno, Gabriel Loli grabó en el disco y en el Alan Lantangene también va a haber otro violero en algunos temas. Alan, que se suma así en detalles muy puntuales, en arreglos, porque como te decía, ¿viste? En el disco hay muchas capas de violas y hay veces donde tal vez están sonando tres arreglos distintos. Así que hay un laburo como muy quirúrgico de violas, y creo que va a salir todo bien, esperemos, pero estamos pasando mucho para que salga increíble. Está perfecto. Y contanos antes de que nos despidamos un poquito de ahí, de todo lo que viviste en estos dos últimos discos, últimos dos shows del Indio, que fuiste parte, que estuviste tocando la viola acústica, ¿puede ser? Sí, increíble, obviamente una experiencia inolvidable, e inimaginable a priori, o sea, de antes nunca me iba a imaginar que iba a haber una cosa así. En el primer show, en el 2016, hice acústicas solamente, y en Olavarría hice acústicas y coros. En su momento se dio porque Pablito Garaglia, faltando un par de semanas para el show de Tandil, tuvo un problema familiar y se encontraron sin las acústicas, y yo justo estaba haciendo los ensayos por laburo con los chicos, les daba cables a los violeros, a Fernando, y yo ya me sabía todos los temas, y fue como natural también, ¿viste? Bueno, che, Emma, ¿querés tocar las acústicas? Obvio, imagínate la sensación. Y creo que el Tandil fueron 8 temas que toqué las acústicas, y es increíble. O sea, siempre digo que, o sea, nunca viajé en un transbordador espacial, pero me parece que debe ser lo más parecido. Subirse al escenario del Indio es una experiencia realmente muy poderosa, porque además, viste, el público es como si fuera un mar interminable, una energía. Sí, realmente, realmente es una locura, el poco más grande del mundo, como le dice él. Sí. Realmente es una locura, de solo pensar en ver toda esa gente junta, el desde tsunami. Arriba de un escenario, se me frunce todo. Es el tsunami. Sí, la verdad que es increíble, por momentos cuando la gente, viste, grita, es como si fuera una turbina de avión que te está tenés de frente. Lo que es muy loco también, que pasa, que a pesar de que es tanta gente, uno se siente como resguardado y cómodo. ¿Sabes por qué? Porque el Indio como que canaliza toda esa energía y te sentís protegido, ¿entendés? No sé si se entiende lo que estoy explicando. Y pero pasa que él es el canalizador de todo eso. Entonces, como te sentís respaldado, o sea, si estás en ese escenario y él te puso en ese lugar, te sentís totalmente respaldado y protegido. Claro. Y esa energía que él recibe, que recibimos todos, pero es canalizada por él, y es realmente muy hermoso. O sea, a la vez que es tremendo, el primer show, no te voy a mentir, después del show quedé contracturado porque estaba más duro que una estatua. Y sí. Porque fue, además tuve poco tiempo de ensayo y me vino de golpe la noticia, de una semana para la otra, yo me enteré que iba a tocar y tuve que sacar. Bueno. Fue así, fue qué tremendo. ¡Qué presión! Sí, fue fuerte. Pero la barría fue distinto y porque yo ya sabía 3 meses antes que iba a tocar, entonces me mentalicé, me preparé psíquica y emocionalmente, saqué los temas faltando 3 meses, podía tocar con los ojos cerrados. Como dice Calamaro, ya estabas duro mucho antes. No, estábamos todos muy tranquilos, muy sobria, que está como un atleta ese día, ¿viste? Claro, sí, no, chicos, sí, o sea, si vamos a joder, que sea post-show, güey. No quiero ver una birra en ningún escenario. Está muy bien, aparte es un momento en el cual uno está bueno poder disfrutarlo y estar ahí presente 100%, no solo musicalmente, sino espiritualmente, porque la verdad es que no se repite. No, esa transmisión, no es algo que te pase todos los días. Esa transmisión energética debe ser tremenda. No, claro. Boludo. Sí, la verdad que increíble. Yo en el primer show en Tandil, la verdad que en el momento antes del show, Nalé me dice, porque me veía Nalé que estaba más cagado que la mierda, y viene y me dice, Emma, te voy a dar un consejo, no mires al público. No mires al público porque te vas a ir. ¿Pero dónde? ¿Qué haces? Te pones de espalda porque es todo público, no hay nada. No, y efectivamente, en un momento medio que me colgué mirando al público y me olvidé de tocar directamente. Claro. Y sí, es tremendo. Claro. Después, otro momento, o sea, lo contrario a eso, en el momento conecté y estábamos tocando el tema, me acuerdo, no me olvido, Ceremonia en la Tormenta, que es un temazo. Y estaba tocando y veía la situación, la gente, las pantallas, y decía, ¿dónde estoy? No lo puedo creer. O sea, realmente fue un momento sublime, ¿viste? Una belleza. Me pasó lo mismo en La Brea como tocamos ahí una vez. También es otro temazo, que además las acústicas ahí toman un rol, ¿viste? Claro, claro. Y, ¿viste? Sentir que uno está aportando, realmente increíble. Bueno, después estuvo la parte triste de todo lo que pasó en La Brea, que ya es... Sí, conocimiento sí. público, que sí. Bueno. ¿Y ustedes estaban enterados de lo que había pasado o terminó el show y se enteraron al final? Claro, cuando terminó el show, después en el hotel. Durante el show lo que vimos fue que había quilombito ahí adelante, que limpió para todo, sí. Y nosotros pensamos que ahí había quedado, en un quilombo adelante, gente que sacaba, gente desmayaba, borracho, no sé qué. Pensamos que quedó en eso. Sí. Y cuando volvimos al hotel y prendimos la tele, imagínate, fue... O sea, los medios vendían una cosa que... Claro, si escuchaste lo primero que salió en la tele, era una demencia, murieron 130.000 personas. Muertos, cualquier cosa. Pero murieron dos y no es necesario que sean muchas personas. No, bueno, pero tampoco es necesario que los medios digan cosas que después... información que no está chequeada, porque había un montón de hijos, un montón de familias que no tenían por qué estar pensando que habían muerto un montón de gente cuando eso no había sucedido. Totalmente. Claro, sí, hay que ver cómo lo transmitió a los medios la producción. Totalmente. Yo no, la producción no se ha transmitido nada. Lo de los medios fue obviamente... En primera instancia, no. Son los encargados. Sí, lo de los medios fue realmente horrible y bueno, pues, nada quita lo que sucedió, ¿no? La realidad, o sea, lo que todos sabemos. Pero bueno, de ahí justamente que el Indio dejó de tocar. Imagínate que hace el silencio de radio total. Vamos a ver, él verá qué es lo que quiere hacer con su carrera de aquí al futuro. Si yo te tengo que dar mi opinión... mi anhelo y el anhelo de todos los músicos y de todo el público es que todos queremos que toque por lo menos una vez más. Todos sentimos de que no se puede despedir de esa manera. Me parece un artista con una carrera tan hermosa, es el anhelo de todos, me imagino. Pero bueno, por lo pronto hay que esperar el disco que está por sacar ahora, pero bueno, fue algo bravo, ¿viste? Así ¿participaste del disco? No, en el disco no participé porque cuando ya estaban grabadas todas las acústicas yo me sumo después. Ajá. Y el disco lo viene grabando, es Chinese Democracy 2, el disco. Sí. Lo viene creo que de 2015, o sea, pero está buenísimo, ¿eh? O sea, creo que vale la pena lo que está tardando porque está espectacular. Pero bueno, vamos a ver, sí, una experiencia increíble y volviendo a lo que es haber participado, imagínate que... yo empecé la preproducción en febrero de mi disco de tambor y en el medio pasa esto de participar en Tandil. Así que imagínate que cuando retoma la preproducción con el envión y con haber vivido esto, todo fue de otra manera. Encaré todo desde otra visión. Después de haber vivido eso, creo que hasta en algún punto, energéticamente, tal vez hasta se refleja un poco en el disco. Energéticamente me refiero, ¿viste? Sí, claro. Después de haber vivido tal experiencia. Bueno, corazón, tenemos, siendo las 15:32, tenemos que irnos a una tanda. Te vamos a despedir, no sin antes volver a contarles a todos que Tambor, lo que estuvieron escuchando hasta recién, se va a presentar este sábado 20, ¿es? El sábado, viernes 20 de abril. Viernes 20 de abril en La Tangente. Esto queda en Honduras, 5317, Palermo. A partir de las 21 horas, ¿estamos bien? Sí, las puertas son 21 horas y nosotros estaremos tocando 21:30. Así que va a estar buenísimo, los esperamos a todos. Bueno, y los que puedan, los que quieran conseguir entradas online, pueden hacerlo por la empresa Ticket Hoy. Así que bueno, nada. Bueno, Emanuel, buenísimo, felicitaciones. Muchísimas. Y ya nos veremos por ahí. Bueno, chicos, muchas gracias, como les dije, por difundir el arte, los nuevos discos y la música. Muchas gracias a vos y te esperamos un día acá en el piso, que vengas con los chicos y hacemos alguna notita. Dale, por supuesto. Abrazo. Abrazo. Cuídate. Bueno, ahora volvemos. Uno por día. Vos estás al derecho. Dado vuelta, estamos nosotros. Estamos nosotros. Escuchá la parte de atrás y date vuelta. La tribu. ...88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. Encendida.